sigue la fiesta con De La Cola Viva. Un abrazo grande a todos los amigos de Caracol esta noche. Gracias. Arriba, vaya. A la gente que ha venido de otras partes al baile. De Cerro Colorado. De Rebolero, de Durazno, de Florida. De pronto canto, será porque te amo. Y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto tu ritmo y es pleno mes de enero. Es primavera, será porque te amo. Si estás en el mundo, nosotros nos vayamos. Todo el mundo con las manos en alto, con Caracol Arriba. Vuela que volverá. Vuela que volveré. Si canto, canto por ti. Por un amor que aparece, que nace y que crece de ti, espera de mí. Vuela que volverá. Que no es difícil volar. Que volveré. Al mundo luego de andar. Y canto, canto por ti. Por un amor que aparece. Vamos con las palmas arriba, Sandy. Un abrazo a la gente de San Migante, Valle de Nico Pérez esta noche. De Blanquillo, de La Paloma, de Carmen. ¡Arriba! Un abrazo para los capilleros también. La gente que vino de Montevideo. Dormo y no duermo, pienso y no estoy pensando. Si soy tu amigo, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. Que nos importa, será porque te amo. Canto tu ritmo y en pleno mes de enero. Es primavera, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Cantando de nuevo, se arriba, la bala, vaya. Vuela que volverá. Vuela que volveré. Si canto, canto por ti. Por un amor que aparece, que no sigue crecer en tu espera de mí. La que volverá, vuela que volveré. Si canto, canto por ti. Por un amor que aparece, que no sigue crecer. ¡Sube, sube, sube! Un abrazo grande para Alejandro Calamás de Paysandú, para toda su barra. Para Gastón Peraza de San José, que está también en el baile con Caracol. ¡Vamos! Para Vito Cayo de Montes. Vuela que volverá. Vuela que volveré. Si canto, canto por ti. Por un amor que aparece, que no sigue crece de ti fuera de mí. La que volverá. Vuela que volveré. Si canto, canto por ti. Por un amor que aparece, que sigue la fiesta será ti. ¡Qué cantidad de amigos esta noche! Todos sábados así, no me acuerdo de nosotros. Es el día más difícil para mí.